para decir adiós. Me siento culpable por no darte mi amor. ¿Cuántas veces te he pedido que te alejes ya de mí? Solamente soy tu amigo, ya no quiero convivir. ¿Cuántas veces te he pedido que te alejes ya de mí? Solamente soy tu amigo, ya no quiero convivir. Enamorada, ilusionada, enamorada, desesperada. Enamorada, ilusionada, enamorada, desesperada. Palabras para decir adiós. Me siento culpable por no darte mi amor. ¿Cuántas veces te he pedido que te alejes ya de mí? Solamente soy tu amigo, ya no quiero convivir. ¿Cuántas veces te he pedido que te alejes ya de mí? Solamente soy tu amigo, ya no quiero convivir. Enamorada, ilusionada.